Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Hola amigos, muy buenas tardes, los saludamos desde Radio Cartón en su programa semanal de Jazz and Wine desde Guadalajara, Jalisco. Esta tarde amigos, pues no va a estar con nosotros nuestro colaborador Juan Pablo Torres porque pues tuvo unas cosas que le impidieron venir, pero estamos con nuestra compañera Marcela Cortés, que nos va a seguir acompañando y que vamos a estar con ustedes aquí, pues está tratando de hacerles un programa muy grato. Marcela, pues a ver qué nos platicas ahora. Hola, buenas tardes Daniel, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí estamos bien y ahora pues listos para un nuevo programa. Así es. ¿Qué te parece que hayamos seleccionado a Tito Puente? Me parece muy bien, yo apenas me estoy adentrando al mundo del jazz. Uh-huh. Conozco poco en realidad, pero bueno, yo sé que aquí voy a aprender mucho. Sí, aquí se aprende mucho, aprendemos mucho con los programas culturales definitivamente, sí. Ya que la música pues es cultura. Así y en es. Este caso estamos seguidores de un género musical que es el jazz. Esta tarde pues vamos a presentar a Tito Puente y ¿qué les parece? Pues para abrir boca, vamos a empezar con la primera pieza y después les vamos a comentar un poco acerca de la biografía de Tito Puente. Así que vamos para empezar a calentar el ambiente con la música de Tito Puente y les vamos a presentar para abrir es Oye Cómo Va. Thank you. regresamos. Hoy estamos, como dice bien Daniel, escuchando a Ernesto Antonio Puente, mejor conocido como Tito Puente, que nació un 20 de abril de 1923, o sea, ahorita tuviera él 98 años. Nació en la ciudad de Nueva York, era de origen puertorriqueño, de ahí su influencia por la música latina. En lo que acabamos de escuchar ahorita con la canción de Oye Cómo Va de Carlos Santana, pero él con los arreglos y el toque personal de Tito Puente. Él muere el 31 de mayo del año 2000, hace 21 años falleció él a raíz de un ataque cardíaco. Un infarto. Sí. Se lo llevó al tremendo. Entonces él, dentro de su música, que es el jazz, conocido como el jazz a nivel mundial, desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana, con el son, con el cha-cha-cha, con el mambo, el bolero, la pachanga, la guaracha, y el jazz afrocubano, el jazz latino y la salsa, que muy característico, el jazz se podría llamar de alguna manera antillano, ¿no? Puertorriqueño, cubano, muy guapachoso. Así es. Incluso hasta bailable. Exacto. Muy diferente al jazz estadounidense que conocemos. Así es, el jazz estadounidense pues es un jazz más enfocado a la melodía, a la vamos a decir, a la gran, ¿cómo le diríamos?, el virtuosismo de los músicos. En este caso todavía la influencia de la música, vamos, afroamericana, influye mucho en la música de Tito Puente, y como ven ustedes, pues el sonido de Tito Puente es, por decirlo, salsero, tropical y antillano. Y es precisamente la música de él la que, pues, pareciera que no es música de jazz, pero si él empezó con la música de jazz, música, vamos, de casi, digamos, académica, porque él llegó a dominar muchos instrumentos, aparte de que era timbalero, era también pianista, tocaba varios instrumentos musicales, o sea, era multiinstrumentista y compositor, de manera que pues fue una persona muy capacitada, con una gran, vamos a decir, formación académica en la cuestión de la música, lo cual le dio la posibilidad de incursionar en cualquier tipo de, vamos a decirlo, de música afroamericana y con el jazz. Así que pues vamos a escuchar otro tema más de nuestro invitado esta tarde, y el tema con el que vamos a seguir esta tarde es para los cumbancheros, para los rumberos, perdón, para los rumberos el tema. Bien, amigos, acabamos de escuchar pues un tema muy alegre, muy, vamos, de la época de nuestro invitado, que rifaba la música comanchera, el lanzón, el mambo, la música muy, muy afroamericana. Entonces, esa influencia que recogió nuestro invitado con Tito Puente con la música latinoamericana, pues como nació también en un barrio latino allá en Estados Unidos. Sí, nació en Harlem, ¿verdad? Nueva York, un barrio latino. Bueno, después de que mis neuronas bailaron, todos bailamos con eso. Vamos a seguir con dando a conocer quién era Tito Puente. Bueno, pues ya dijimos que nació en Harlem, en Nueva York. Él era hijo de Ernesto Puente y de Ercila Puente. De hecho, fue considerado de niño un niño muy hiperactivo. Incluso para él era muy fácil agarrar botes de basura, cubetas o lo que fuera con un palo de escoba y ponerse a tocar, a timbalear. Sí, ya ¿no? Lo tenía desde niño, y eso le ocasionó a la familia problemas con los vecinos porque él hacía mucho ruido o pasaba por las puertas de las casas tocando las puertas a modo de música, pues. Entonces era muy molesto para los vecinos, se quejaban. Entonces, a esa edad, la mamá decide meterlo a clases de piano. Y a los 10 años pasó del piano a la percusión, influido por el baterista de jazz, Jen Krupa. Así es. Ajá. Exacto. Como ven, generalmente todos los músicos desde chicos han empezado a dar, vamos a decir, a dar color. Y en este caso, Tito Puente no fue la excepción. Y como ven, pues el que la trae ya en ahora sí que en su ADN la música, sí, se vale de lo que sea. Y en este caso, Tito Puente, como comentaba Marcela, la inquietud por tocar cualquier cosa le gustaba para hacer sonidos. Y me imagino que de tocar tantas cosas fue como fue ideando su manera de componer, su manera de interpretar, para más tarde, cuando ya era ahora sí que un músico ya académico, ¿verdad? Bien, pues vamos a presentar ahora otra pieza más de nuestro invitado, y en este caso pues vamos a esperar que les guste esta, que se llama Duelo de Timbaleros. Thank you. listo, volvimos. Después de que bailaron otra vez nuestras neuronas, vamos a comentar que Tito Puente, en la década de los 30, más bien ya a finales de los 30, él forma un dúo de canto y baile con su hermana Ana. Pretendían ellos convertirse en un dueto, pero desgraciadamente su hermana se lesiona un tendón y tiene que dejar la carrera de baile profesional. Pero más adelante, Tito Puente ingresa a la banda de Machito. Uh-huh. Sí. Como ya empieza a ir prácticamente de su despegue, ya como músico ya profesional. Ya como músico profesional, pero luego se ve interrumpida su carrera de 1942 a 1945 porque se alista al ejército y pues incursiona en la Segunda Guerra Mundial. Es ahí el tiempo donde él deja de producir porque pues está ocupado en la guerra. Hay que recordar que él era estadounidense, aunque era de hijos de puertorriqueños, pero nació en Estados Unidos y tenía que servir a su patria. Así es. Sí. Entonces, pues así les pasa a muchos músicos que los que hemos presentado aquí con ustedes, de que han tenido que ir a la guerra, y providencialmente, no les ha tocado a muchos, la mayoría no estar en el frente. Especialmente por condición de música, muchos incursionaron, pero a través de las en el ejército, pero a través de las bandas de música del ejército. Así lo cual es. Los apartó del frente, del frente. ¿Verdad? Uh-huh. Bien, amigos, pues ahora vamos a pasar a otro tema más de nuestro invitado. Es un tema pues de los años precisamente 40, 50, y es cha cha cha. con él para darle de comer. Bien, bien amigos, pues acabamos de escuchar un tema más de nuestro invitado Tito Puente. A ver, ¿qué nos puedes platicar más acerca de la vida de Tito Puente? Bueno, pues ya dijimos hace ratito antes de irnos al espacio musical que Tito Puente se va a servir al servicio militar allá en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando él regresa ya por los años, finales de los años 40, más o menos como para 1949, él ya forma su propia orquesta bajo el nombre de Piccadilly Boys, con la que toca jazz latino, especialmente del subgénero conocido como cubop. Simultáneamente su banda con colaboradores con músicos como Dizzy Gillespie, ajá, Lion Hampton, Ben Webster, Miles David, ¿sí? Ajá, Dutch Jones, Count Basie y Duke Ellington. Es nada más puro gigante del jazz. Así que como ven, él rápidamente escaló las grandes alturas de la música y uh-huh. se codió con los grandes. Pues quiénes eran Duke Ellington, quién era Miles Davis y toda la gama de músicos de los años 40 y 50 que le dieron un impulso al jazz de una manera extraordinaria, porque se expandió a nivel mundial con esos músicos tan extraordinarios como eran los que acaba de mencionar Marcela. Bien amigos, pues vamos a continuar con el programa, con una música de nuestro invitado Tito Puente, y lo que les vamos a presentar el tema ahorita es Morning. Thank you. Bien, amigos, esto fue Morning, que como ven ustedes, ya un poquito más calmada de en respecto al ritmo, al sonzón del gran Tito Puente. Bien, pues a ver qué nos puedes platicar más acerca de Tito Puente. Bueno, de ahorita de la pieza que acabamos de escuchar estaba, de hecho tenía letra, ¿no? Alguien la cantaba y se llamaba Una Mañana. Sí. Sí, Morning. Bueno, uh-huh. Ya para los años 50, en la década de los 50, la popularidad de Tito Puente llegó a su mayor nivel y logró que música de origen cubano como el mambo, el son, el chachachá llegaran a una mayor audiencia gracias a su música. Dance Manía fue posiblemente el álbum más conocido de Puente y fue lanzado en 1958. Más tarde se trasladó a los sonidos más diversos, incluyendo música pop, bossa nova y otros, para finalmente establecer con una fusión de géneros dentro del jazz afrocubano. O sea, ya después de haber incursionado entre otros géneros, pues hace su incursión al jazz y ya hace una mezcla ya más latina. Sí, del jazz. Exactamente, al jazz le llega influencia latina. Uh-huh. Como vemos, aparte de nuestro invitado esta tarde, pues también Sandoval, Arturo Sandoval también llegó también con música, o sea, de los que más incursionaron con la música afroamericana en el uh-huh. jazz. Sí. Y en este caso, pues nuestro invitado esta tarde, Tito Puente, pues él también incursionó mucho en el jazz. Como decíamos, como era multiinstrumentista, pues tenía una gama de posibilidades. De hecho, él hizo más de 100 discos, o sea, que fue un prolífico compositor y, instrumentista que grabó mucha música y nos dejó un gran legado. De hecho, vivió 77 años. ¿Qué nos puedes decir acerca de más de la vida de Tito Puente? Pues ya para la década de los 60, bueno, pues ya estaba consolidado Puente, se sumó a pesar de sus reticencias a la nueva etiqueta a la corriente de la salsa, que había sustituido en el fervor del público a la música afrocubana, manteniendo su orquesta dedicada principalmente a la música de baile. Pues sí, dos con menos, es muy, muy alegre la música de Tito Puente, es un jazz, vamos a decirlo así, latinizado, porque tiene la influencia latina y obviamente como las raíces, muchas raíces musicales latinas son de África. Así es. Entonces pues vemos una mezcla de estilos, de influencias de tanto latinas, de música, vamos a decir, del trópico americano y africano. Sí. Bien, pues ahora vamos a presentar otra pieza más de nuestro invitado de esta tarde, y el que vamos a presentar ahora es El Rey del Timbal. Hemos estado en compañía de Tito Puente en este programa de Espectacular Jazz. ¿Y qué les voy a decir yo si ustedes lo han apreciado? Maestro, usted cada día está más joven, tanto física como musicalmente. Muchas gracias, un gran placer y un honor estar aquí. Como él, esperen a las grandes estrellas de la música mundial en Espectacular Jazz. eso fue, amigos, el Rey del Timbal. Como ustedes ven, qué calidad de este gran músico en las percusiones. ¿Qué más puedes decirnos acerca de...? Pues para la década de los años 70, Tito Puente se enfoca más al jazz latino, interviniendo en numerosos festivales y grabando un gran número de álbumes, algunos con grandes ventas para esas fechas. O sea, ya él dejaba un poquito el ritmo cumbianchero y entra más al jazz. Y gracias al maestro Puente, muchos cantantes que en ese entonces gozaban de fama internacional tuvieron oportunidades muy importantes. Por ejemplo, una cantante, no sé si usted la haya escuchado alguna vez, que se llamaba Sophie de Puerto Rico, una de las más prolíferas intérpretes de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, grabó dos producciones discográficas bajo la dirección de arreglos, producción y participación del maestro Tito Puente. Había, bueno, decía Tito Puente con orgullo, Sophie y Te Reto, que eran piezas musicales, me imagino, sí. Ajá. Uh-huh. Fue la solista de su orquesta, además durante casi 3 años llegó hasta el maestro de la mano de otros intérpretes puertorriqueños como Santitos Colón. Y bueno, pues hay una relación entre Sophie y el maestro Tito Puente que trascendió de lo profesional a tener una relación, pero no sentimental, amorosa, sino más bien como de padre a hija. Sí, supongo, como un protector. Sí, un protector, ¿verdad? Porque ella lo acompañó hasta que él falleció, de hecho. Sí. Ajá. Que por cierto, ¿falleció a qué edad? Pues 67 años, murió en el año 2000. Uh-huh. Sí. Sí. El 27, uh-huh. Sí. Y desgraciadamente, pues murió después de una operación que no aguantó, que duró nada más y nada menos que 17 horas y su corazón no resistió. Así pues, es. Desgraciadamente se fue y dejó afortunada también un gran acervo musical, sí, un gran legado musical de que nos dejó el gran Tito Puente. Bien, pues vamos a continuar con otra pieza más de Tito Puente y el tema que vamos a escuchar es Mambo Gozón. We'll be right back. Bien, amigos, eso fue un mambo gozón. Como ven ustedes, un mambo para gozarse, muy, muy movido, muy alegre. Bien, Marciela, ¿qué más nos puedes platicar acerca? Pues bueno, también incursionaron dos cantantes cubanas, con la música de Tito Puente. Una de ellas es Celia Cruz y otra cantante cubana llamada La Lupe. Yo a ella no la he escuchado, la verdad. Y otros más, pero de las más famosas fueron ellas. Las participaciones de la cantante cubana La Lupe con temas como Salve Plena se hicieron muy conocidos en muchos países de raíz iberoamericana, pero su sonido inconfundible al interpretar los timbales lo hizo mundialmente conocido. Hay otro dato bien interesante de él. Resulta que él viaja a Japón a dar un concierto y la gente en Japón queda tan impresionada de escucharlo, de verlo, de toda la emoción que él ponía, que hasta allá en Japón formaron un grupo de salsa, de ese género, con el nombre Orquesta de la Luz. ¿Qué tal? O sea, eso es cuando un músico realmente se da a conocer, pero con un impacto que cambia o crea, vamos a decir, nuevas oportunidades o nuevas ideas en músicos que... Pues sobre todo músicos son incipientes y que andan en busca de algo nuevo. En este caso, en Japón, pues una generación, vamos a decirlo así, naciente de músicos, pues fue impactada y formaron pues su grupo. Y seguramente que dejó escuela ese grupo, y a la fecha, pues la verdad no tenemos conocimiento de qué grupo era, pero es una anécdota que nos ha legado. Sí, de hecho el grupo se llama, si no están mal los datos, se llama Orquesta de la Luz. Es un grupo de salsa japonés inspirado precisamente en la música de Tito Puente. Como ven, pues dejó pues un grupo ahí. No sabemos hasta la fecha que... Sí exista. ¿Verdad? Uh-huh. Pero lo cierto es que cuando un músico deja tal impresión de que se llegan a formar grupos o seguidores de su música, de su estilo, pues quiere decir que sí logró triunfar, que impactó, y sobre todo, pues que tenía mucha fuerza en su forma de expresar su género musical. Su género. Y fíjese, ahorita que tomamos el tema que al principio, que fue el de Oye Cómo Va, que lo cantaron Julio Iglesias, Celia Cruz, pero sin embargo el más famoso fue el de Carlos Santana. Pues sí. Por la influencia latina, bueno, que ya sabemos, Carlos Santana tiene lo suyo, pero fue la canción más famosa, más icónica, con la que se dio a conocer Carlos Santana. Así es. Sí. Porque acuérdense, fue la esa de con la que se dio a conocer Carlos Santana. Sí. Y hay otra pieza que se me olvida, que se me pasó, pero que también estuvo muy, muy, muy, muy movida esa música de Santana. Y obviamente la música tropical, la música latinoamericana, agarró un impulso con Santana en la época en que la música era prácticamente, era rock, era música de hippies, era música psicodélica. Y lograron impactar Carlos Santana y los músicos de aquel tiempo, que pues no obstante gran influencia y gran fuerza que tenía la música psicodélica, lograron también hacer resaltar la música latina del estilo de la salsa, el estilo de, ya superado del cha-cha-cha, pero vamos a pensar que la música latinoamericana nunca, nunca se ha dejado, vamos a decir, avasallar por otro tipo de géneros musicales, como por ser el rock o el jazz. Siempre la música latinoamericana ha ido paralela a esos estilos musicales, y desde luego ha impuesto también su presencia en muchas partes del mundo, la música, el ritmo latinoamericano. Bien, pues vamos aquí con otro tema más de nuestro invitado Tito Puente, y el tema que les vamos a presentar ahora es Jam en el Barrio. In the South Bronx district of New York, the king of Latin music, Tito Puente, is playing for his people. They call him the high priest of salsa music. Thank you. Tito Puente and his band are playing on a weekday afternoon in New York's poorest district. Music, he says, keeps the Puerto Rican alive. No one's paying Puente today. Music is his social work. He's joined by pianist Charlie Palmieri. Bueno, pues ya casi para concluir el programa, mencionaré que después de la muerte de Tito Puente en el año 2000, el hijo menor de Tito Puente ha continuado con el legado de su padre y interpretando las mismas melodías en varias presentaciones y grabaciones, mientras que su hija, tiene, porque él también tuvo una hija, ella nada que ver, ella es conductora de un programa de televisión en Nueva York, pero el hijo sí continuó con su legado. Uh-huh. Pues bien, amigos, pues les agradecemos mucho la atención. Que en hora de los agradecimientos, queremos agradecerle a nuestra directora musical, vamos a ver, la que nos da la guía, nuestra gurú musical, es nuestra amiga Claudia Ramos, que pues ya saben, por causas de la pandemia, por causas de muchas razones, no está todavía con nosotros, pero ya llegará el tiempo que vuelvan otra vez con otra, toda la plana mayor de este programa. Hoy nos despedimos de ustedes, les agradecemos mucho su atención. Y el tema con el que despedimos este programa es el cumbanchero. Thank you.